estás, porque hay tantas flores arriba en la mesa. ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está mamá? Mira cuántas velas pusieron los hombres que hay ahí arriba. Yo quiero mirar. Es mi mami. Es mi mamita, llámala papito.